Si eres padre o madre de un joven de 12 a 18 años, imagina. Imagina un espacio donde tu hijo puede participar en más de 10 talleres de ocio, medio ambiente y nuevas tecnologías. Imagina un lugar donde puede consultar sus revistas favoritas, donde puede hacer amigos, donde le informan sobre los temas que afectan a los jóvenes en su vida cotidiana. Formación, empleo, vivienda, asociacionismo. Imagina un punto de encuentro de ocio saludable los viernes y sábados por la noche. Pero sobre todo, imagina un centro donde los jóvenes reciben educación en valores, compañerismo, solidaridad, respeto, espíritu de superación. Un espacio en el que se forman a los ciudadanos comprometidos con la sociedad. Centro de Juventud Splay Sonseca. Colaboran Fundación Splay e Instituto de Educación Secundaria Las Islas. Es un proyecto del excelentísimo Ayuntamiento de Sonseca. Saludamos ya a su director, él es el compañero Jesús Martín. Jesús, buenos días. Buenos días. Y bien hallado, ¿eh? Bienvenido, bienvenido, que llevabas tiempo sin aparecer por aquí, caché la mar. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué tal lo lleváis todo allí en el Centro de la Juventud? Recordamos, se inauguraba hace relativamente poco tiempo y dando los primeros pasos poquito a poco, ¿verdad? Pues bueno, la verdad es que bastante bien, muy bien. Llevamos desde el 6 de noviembre que inauguramos, llevamos ya algunos meses. Y bueno, pues comenzando, pero la verdad es que muy bien, muy contentos, la cosa va funcionando bastante bien. Creo un poco de espacio, tenemos ya bastantes socios, esperemos que en estos meses se vayan apuntando algunos más. Ahora con las nuevas actividades y nuevos talleres que tenemos, se están apuntando nuevos socios y esperemos que poco a poco, pues bueno, la cosa vaya más. Uh-huh. Pero la verdad es que, bueno, el funcionamiento bastante bien, los chicos y chicas que pasan por allí y los socios que tenemos, pues la verdad es que muy contentos. La valoración no puede ser más positiva, no solamente por parte de los propios usuarios, que son los chicos y chicas de 12 a 18 años, sino también por parte de sus familias, ¿verdad? Porque aquí se quiere involucrar también a la familia y es un servicio familiar, es un servicio que el usuario directo es el pequeño, el joven, el chico o chica de 12 a 18 años, pero también de un centro de estas características se beneficia todo el entorno familiar. Sí, yo creo que, bueno, quien realmente se tiene que beneficiar es toda la comunidad. Efectivamente. En este caso de Sonseca, incluso de los pueblos limítrofes de Sonseca. Normalmente, habitualmente, ¿qué es lo que hacéis en el día a día? ¿Cómo es el devenir habitual y diario de este centro? Pues bueno, ahora mismo tenemos varios talleres que están funcionando. Los lunes, ahora mismo tenemos, están con las clases de apoyo de matemáticas. Los martes tenemos el taller de visual y reparación de ordenadores. El miércoles tenemos también las clases de apoyo de matemáticas y tenemos el taller de animación en Flash. Jueves es cuando más animado está el centro, porque tenemos varias actividades. Está el taller de maquillaje, está el taller de aeromodelismo y bueno, y también estaban viniendo los lunes y los jueves, estaban viniendo el Conecta Joven. Ajá. También los alumnos de los profesores que son los alumnos del instituto y los participantes. El Conecta Joven, perdona que te corte, en este momento está en la fase de preparación de los futuros monitores. No, ahora ha estado los monitores han estado impartiendo clase a los, ajá, alumnos, a las personas adultas. Y ya terminó un curso la semana pasada. Y ayer fue el último día del otro curso. Y después de Semana Santa van a volver a salir más cursos para impartir a personas adultas. Es un proyecto que hemos comentado aquí en múltiples oportunidades porque su coordinador, Daniel Suárez, que forma parte del tejido educativo, es uno de los profesores, vaya, del Instituto de Educación Secundaria de las Islas, ha venido aquí a comentarlo en varias oportunidades. Consiste en preparar a alumnos del instituto para que den clase de informática, de nuevas tecnologías, a personas adultas, sobre todo a mayores, ¿no? Con el objetivo de reducir la brecha digital. Eso es. Uh-huh. Ya se impartieron, bueno, los cursos para de los alumnos que van a ser los futuros maestros, pues ya ha habido dos cursos para adultos, ya se han terminado los dos, y después de Semana Santa empezarán nuevos cursos. Así que si alguien se quiere inscribir, puede hacerlo en el Centro de Juventud o también puede hacerlo en el instituto. En el Centro de Juventud tenemos las inscripciones, las rellenan y que sepan que tanto del nivel 0 como del nivel 1 van a empezar nuevos cursos después de Semana Santa. Además es curioso porque este año ha habido muchos monitores, es decir, muchos jóvenes voluntarios que se han prestado para ejercer como monitores de estas personas mayores en estos cursos de nuevas tecnologías o de alfabetización digital. Me parece muy interesante y eso es un ejemplo, porque siempre estamos visibilizando, y aquí los medios tenemos mucha culpa, la parte negativa de la juventud. Bueno, pues hay muchos jóvenes, yo creo que afortunadamente la mayoría, que no son así, evidentemente, y que tienen sus inquietudes y que tienen su capacidad voluntaria y que aportan mucho a la sociedad. Y aquí tenemos un ejemplo más que claro. Sí, la verdad es que sí, que bueno, yo creo que como todo siempre vemos las cosas negativas, pero nos cuesta bastante más ver las cosas positivas. En este caso, referente a la juventud, pues la verdad es que sí, que es una labor bastante buena la que se está haciendo. ¿Y qué tenemos preparado en el Centro de la Juventud de cara a las próximas semanas? Porque veo ya un par de acontecimientos, me parece que bastante interesantes. Comenzamos, si te parece, primero por la primera semana de la participación juvenil y luego vamos con la Feria del Ocio, que, ojo, este es el primer año que no se va a hacer en el pabellón, sino que se lleva, ya que tenemos un Centro de la Juventud, se lleva a ese punto y a ese centro neurálgico para todos los jóvenes de nuestro municipio, como es el SPLAI, el Centro de Juventud SPLAI Sonseca. Primero, sobre la Semana de la Participación Juvenil, ¿qué sería una Semana de la Participación? ¿Qué objetivos buscáis con esto? Cuéntanos. Bueno, pues en vez de como otros años, que era lo que era la feria de ocio, que lo hemos hecho durante 2 años en el pabellón polideportivo, que se realizaba durante 3 días, era aprovechando las vacaciones de Semana Santa de los jóvenes. Claro, el lunes, martes y miércoles lunes, santo. Martes y miércoles, donde ellos no tienen clase, pues se aprovechaba para realizar varias actividades para que pudieran aprovechar la juventud durante esos días que no tienen clase. Bueno, hemos querido llevarlo un poco más, ampliarlo un poco más, y de ahí poner esta primera semana de la participación juvenil. Aparte de esos 3 días, meter también lo que es viernes, sábado y domingo, el fin de semana, que es cuando justo ellos empiezan las vacaciones. O sea, consiste en una especie de ampliación de la Feria del Ocio. Sí, ampliación y aparte hacer más actividades. Uh-huh. Antes era un poco solamente actividades más de recreación y talleres, y ahora hemos metido algunos aspectos más. Hemos metido, por un lado, recursos de formación en el ámbito de la juventud, uh-huh, aparte del curso de monitor que desarrollamos todos los años, que impartimos todos los años desde el Ayuntamiento de Sonseca, en Semana Santa, pues vamos a hacer un par de cursos más de formación en el ámbito de la juventud. Por un lado, de sesiones informativas del programa Juventud en Acción, que vamos a ver dos partes de este programa, los intercambios juveniles y las iniciativas juveniles. Uh-huh. Los intercambios juveniles, bueno, se puede hacer a través de una asociación juvenil o un grupo de jóvenes que se quieran unir, pueden solicitar al Instituto de la Juventud y a Europa, a Juventud en Acción, pueden solicitar un intercambio juvenil. Ajá. Con un país, si es bilateral, o con varios países si se hace un multilateral. ¿Y estas sesiones informativas dónde y cuándo se van a desarrollar? Bueno, pues estas sesiones informativas se van a realizar aquí en la Casa de la Cultura y van a ser el 30 de marzo, que es martes, de 4:30 a 8:30. Todos los participantes se les va a entregar toda la documentación para que ellos la tengan y luego, si algún día se quieran animar a hacer un intercambio juvenil, tengan la documentación y encima tengan la práctica del curso para poder realizarlo. Y aparte, el Instituto de la Juventud les dará un diploma de participación como que lo han realizado. Mm-hmm. Tenemos que hablar del curso de monitor de actividades juveniles, pero antes de eso, y es que a mí me ha llamado mucho la atención y sobre todo creo que puede ser muy interesante, no solo para los que ya tengan el título de monitor, sino para aquellos que se lo quieran sacar o para todo joven que se precie, digo, me parece muy interesante el curso de dinámicas de grupo y risoterapia. Sí, bueno, la verdad es que lleva bastante tiempo que quería traer este curso aquí a Sonseca, un curso específico de dinámicas de grupo y risoterapia, y bueno, he conseguido un monitor que muy profesional en este aspecto, en el aspecto de las dinámicas de grupo y risoterapia, y por fin, pues mira, lo podemos traer, y van a ser 12 horas de dinámicas de grupo y risoterapia, uh-huh, y se va a realizar el día 29, 30 y 31 de marzo, el lunes, martes y miércoles, de 10 a 2. y va a ser en la Casa de la Cultura. Es que esto de las dinámicas de grupo a mí me parece toda una ciencia, ¿eh? Porque para controlar a chicos, para controlar, bueno, chicos, chicas, para controlar a jóvenes en campamentos, para llevar a buen puerto todo tipo de actividades, hay que tener una psicología especial y sobre todo hay que dirigir sin mano firme, pero haciéndote respetar de una manera muy, muy especial, ¿no? Y para eso hay una serie de herramientas, una serie de trucos, como son las dinámicas de grupo, que bueno, hay libros escritos y todo. Me parece una auténtica ciencia, como comentaba anteriormente. Me parece algo por explotar, por explorar, y que tiene mucho más chicha, por llamarlo de alguna manera, tiene mucha más complejidad de lo que parece. Sí, la verdad es que es una herramienta muy útil para todas las personas que trabajan con jóvenes, ya sean monitores de actividades juveniles, sean maestros, sean personas que trabajan en una ludoteca, etcétera. En general, gente que trabaja con juventud o incluso pues no sé, gente que esté dirigiendo una empresa a nivel grande con los empleados, muchas veces son herramientas muy útiles que les puede servir. Los cursos, tanto las sesiones informativas de Juventud en Acción como el curso de dinámicas de grupo y risoterapia, en principio va encaminado para monitores de actividades juveniles, maestros o gente interesada en el tema y que trabaje con juventud o jóvenes mayores de 16 años que estén interesados en el tema. O gente que tenga que dirigir grupos, ya sean jóvenes, de personas mayores, de profesionales. Por supuesto, ya les digo que va a ser un curso bastante interesante. Se lo van a pasar bien, van a aprender mucho y creo que es una herramienta que les va a servir para luego poder trabajar. Para terminar con los asuntos relacionados con la formación, tenemos el tradicional curso de monitor de actividades juveniles que va a comenzar el 26 de marzo hasta el 25 de abril y es, bueno, básica y fundamentalmente como el que hemos tenido otros años aquí, en torno además a la Semana Santa, casi siempre comienza ese tipo de cursos, ¿no? Sí, eso es, vamos a comenzar el viernes 26 de marzo y va a durar hasta el 25 de abril. Se va a realizar el 26, 27, 28, viernes, sábado, domingo y lunes, martes y miércoles, aprovechando esos tres días que no hay clase. Y luego ya es a fines de semana, viernes, sábado y domingo, hasta el 25 de abril. Y el 23, 24, 25 de abril se realizará la acampada en el albergue de la Casa de los Forestales de Urda. El horario, los viernes de 4 a 8, sábados por la mañana de 10 a 2 y de 4 a 8... y los domingos de 10 a 2, y el lunes, martes y miércoles, pues igual que los sábados, de 10 a 2 y de 4 a 8. La gente que quiera asistir, que quiera acudir a este curso, se tiene que dar bastante prisa porque el plazo de inscripción concluye el 25 de marzo y hay plazas limitadas, ¿no? Y solo quedan 5 plazas. ¿Solo 5 plazas? Sí, quedan 5 o 6 plazas. Había 19, 20 inscritos ya y el máximo que podemos meter es 25. Y ahí sí que no podemos meter 26, imposible. Máximo 25 y no hay más. Así que si alguien se quiere apuntar, pues ya sabéis, quedan 5 o 6 plazas disponibles. Habrá pocos jóvenes que nos estén escuchando a esta hora, pero si sus padres y, bueno, si ha comentado el nene o la nena en casa que quiere hacer este tipo de cursos, yo creo que es una buena oportunidad esta, la que tenemos aquí en nuestro municipio, de efectuar este tipo de formación. Por cierto, hasta hace 3-4 años, estos cursos no se impartían aquí en Sonseca. Si uno quería hacerlo, tenía que marcharse a Toledo, ¿verdad? Sí, llevamos haciéndolo ya 3 o 4 años y, como comentas, pues antes, si alguien quería sacarse el curso de monitor, como yo lo hice y incluso el de director, pues me tenía que ir a Toledo a realizarlo. Muy bien. Vamos con lo más... Perdona que te corte, David, sí. Que no lo he comentado antes. Igual, los dos cursos, el de sesión informativa de Juventud en Acción y el de curso de dinámicas de grupo y risoterapia, son gratuitos y también hay plazas limitadas. Hay 20 plazas para cada uno. Se pueden apuntar perfectamente a los dos. Además, me gustaría que si alguien se apunta a uno, también se apuntara al otro, porque son diferentes horas y que aprovecharan para realizar los dos. Plazas limitadas, 20, y son gratuitos. Ajá. ¿Y para qué edades? ¿Hay límite de edad o no? No, no hay límite de edad, pero es a partir de 16 años. O sea, hay límite de edad por abajo. Por abajo, sí. Pero, por ejemplo, una persona como yo, 29 años, ¿se puede apuntar al de risoterapia, que me llama mucho la atención, por ejemplo? Sí, como yo de 33 también. También, ¿no? Perfecto. Bueno, algo más en relación con el apartado formativo. Recordamos, curso de monitor, sesiones informativas del programa Juventud en Acción y el curso de dinámicas de grupo y risoterapia. ¿Algo que comentar, algo que explicar, Jesús? Nada más de ese aspecto. Seguimos con la semana de la participación juvenil. Diferencia con Feria de ocio de otros años, pues que aparte de lo que va a ser lunes, martes, miércoles, donde hacíamos esas actividades que se van a seguir haciendo, lo único que en vez de en el pabellón se van a hacer en el centro de juventud, pues aparte hemos metido en cada día, lunes, martes y miércoles, una actividad por la noche. Uh-huh. Vamos a comenzar el primer día con un concurso de chistes, ¿vale? Pero primero vamos a ir haciéndolo por orden cronológico porque nos hemos saltado el 26 de marzo. Durante la jornada del viernes tenemos, dentro de la Semana de la Participación Juvenil, tenemos una discomóvil, además con dos ambientes, por así decirlo, o con dos etapas. Una para los peques de 12 a 16 años y otra para ya gente quizá un poquito más talludita de 16 a 30 años. Se va a desarrollar gracias a los amigos de Jalú Disco Móvil. Y va a ser en el centro de juventud, ¿no? Cuéntanos, porque además es una fiesta light, porque la habéis llamado fiesta 00. Sí, eso es, tienes toda la razón, perdona, se me había pasado. Inauguramos la Semana de Participación Juvenil con esta fiesta, se va a realizar en el centro de juventud. Y bueno, va a ser Hello Disco Móvil, los compañeros que van a ir a pinchar música, va a ser DJ en directo y va a haber dos ambientes. Por un lado, para los más jóvenes, que va a empezar de 8:30 a 11 de la noche, para jóvenes de 12 a 16 años, que va a ser pues música más de la actualidad, que conocen más ellos. Uh-huh. Y luego para un poco más mayores, a partir de 16 años en adelante, va a ser de 11 a 1 y se quiere poner, pinchar un poco música más cantadita, tipo Remember. De los 90 sobre todo, ¿no? Y, sí, de los 90. Y de bueno, hace 4 o 5 años también, sin problema. Y también. Y va encaminado, bueno, a hacer una fiesta 00, como todo, pues, en el centro de juventud, sin alcohol. Y se harán cócteles sin alcohol, se harán refrescos. Habrá cerveza sin alcohol para los más mayores. Entonces, a toda la persona que asista se le darán dos consumiciones sin alcohol a la entrada. Muy bien. Va a ser en el centro de la juventud, pero exactamente dónde se va a poner, en el patio, ¿no? En la sala grande lo haremos. Ah, en la sala grande. Sí. En la sala grande se quita todo y lo montaremos ahí. Ajá. Muy bien, pues me parece muy interesante. Vamos a montar una barra, vamos a montar una tarima para los DJs y bueno, y montaremos un poco de fiesta para inaugurar este primer día de la primera semana de participación juvenil. Va a ser el día 26, el viernes. Exacto. Luego, ese fin de semana, antes de meternos ya en la Feria del Ocio, nos vamos a ir a pasar un fin de semana muy especial en la naturaleza, concretamente a Urda. Yo conozco este albergue, la Casa de los Forestales. Es una pasada. Llevaros abrigo, eso sí, llevaros rebequitas y chaquetas, porque allí la temperatura suele ser 3, 4, 5 grados más baja que, por ejemplo, la que podemos tener ahora. Y va a ser el día 27 y 28 de marzo, para jóvenes de 12 a 16 años. ¿Tenemos ya todas las plazas cubiertas? No, todavía quedan plazas, voy a explicar un poco. Es el 27 y 28 de marzo, sábado y domingo, para jóvenes de 12 a 16 años. Saldremos por la mañana, a las 9:30 de la mañana el sábado. Y bueno, va a ser en el albergue de Urda, la Casa de los Forestales. Y van a ser actividades en la naturaleza. Vamos a hacer senderismo por allí por la sierra, vamos a hacer actividades de rocódromo y de tirolina. Hay un rocódromo bastante chulo ahí. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a hacer actividades de tiro con arco y luego, por supuesto, el sábado por la noche haremos actividades de juegos de nocturnos de campamento y el domingo por la mañana pues seguiremos con actividades recreativas. Es alojamiento y pensión completa. Y el domingo después de comer recogemos y volvemos y estaremos aquí el domingo sobre las 6:30 o las 7 de la tarde. Perfecto. ¿Dónde nos apuntamos? Como siempre, en el Centro de la Juventud, ¿verdad? Sí, las inscripciones en el Centro de Juventud. La cuota son 15 euros para los socios del Centro de Juventud y 20 euros para los no socios. Perfecto. Y luego, tenemos concursos que también se convocan con motivo de esta Feria del Ocio o esta Semana de la Participación Juvenil. El primer concurso de pintura por la igualdad de derechos en colaboración con el SAMI. Más que un concurso, es una especie de concurso-taller, porque si tú no sabes pintar, un profesor, un monitor, te va enseñando las técnicas fundamentales, mientras tú, paralelamente, puedes ir haciendo tu propuesta para este concurso. Sí, eso es. Hemos dado dos posibilidades. Por un lado, para la gente que es más profesional, que directamente lo único que tiene que hacer es inscribirse y, antes de que termine el plazo, presentar el cuadro en el Centro de Juventud. Y, por otro lado, gente que no sea profesional, sea joven o no tan joven, digo joven, niños, por ejemplo, la inscripción es a partir de 12 años, entonces a lo mejor los chicos de 12, 13, 14, 16, incluso uno de 30, Si quiere tener el apoyo de un monitor, lo puede hacer en el Centro de Juventud. Va a ser a partir, el concurso empieza este viernes. Este viernes el problema es que es fiesta. Entonces, el sábado por la mañana ya estará el monitor profesional de pintura en el Centro de Juventud, donde les va a ayudar a empezar a hacer ese cuadro para el concurso. Sobre los concursos, rematamos la información y pasamos ya a la Feria del Ocio. Digo que completamos la información con... De este yo no tenía ningún dato, porque el de pintura, el concurso de pintura por la igualdad de derechos, sí que lo hemos tocado aquí con la compañera del SAMI, del Servicio de Atención y Mediación Intercultural, la compañera Ana Quintero, pero de este no tenía yo ninguna referencia. Se va a programar también un concurso para realizar figuras de arcilla. Sí, se va a hacer durante los 3 días de lo que es la Feria de Ocio, en los 3 días por la mañana y por la tarde, y también va a haber monitores que van a echar una mano, van a dar todo el material, y luego entre todas las figuras pues va a haber un concurso y se va a dar diferentes premios. Muy bien. Y vamos ya a la tercera Feria del Ocio, que recordamos, las dos primeras ediciones se han llevado a cabo en el pabellón polideportivo, que han sido todo un éxito, que además han colaborado los diferentes colectivos juveniles que tenemos aquí en Sonseca, y que es una feria, es una propuesta para todos los jóvenes que llega a su tercera edición con una modificación fundamental. Se centralizan todos los eventos, como hemos dicho anteriormente, en el Centro de la Juventud, ¿verdad? Y a lo que íbamos, comienza el día 29, el lunes, con un concurso de chistes, ¿no? Sí, eso es. Bueno, comienza el 29, primero decir, va a haber... La Feria de Ocio este año se va a distribuir, digamos, en dos partes. Por un lado, el horario de mañana y tarde, como todos los años, pero que se hace en el Centro de Juventud, prácticamente con las mismas actividades. Este año lo que sí que hemos hecho es meter más talleres y más torneos. El horario va a ser de 11 a 2 por la mañana y de 4 y media a 8 y media por la tarde. ¿Qué va a haber en esos horarios? Va a haber hinchables, como los demás años, va a haber un rocódromo, como otros años, y una tirolina, va a haber un jumping, como en años anteriores, va a haber varios talleres. Talleres tenemos de dos tipos, ojo, tenemos por un lado talleres con inscripción previa, que hay que apuntarse antes de que comience la actividad y antes de que empiece la Feria de Ocio, que va a ser el taller de magia y el taller de manualidades. Esos talleres son con inscripción previa. Y luego hay otros talleres que se van a desarrollar en el Centro de Juventud también, que directamente, pues bueno, cuando vayas a la Feria de Ocio te puedes apuntar en ese momento. Correcto. Los talleres con inscripción en el momento son el de cocina, vais a hacer brochetas de fruta, ¿no? Sí. Un taller de actividades circenses, me llama mucho la atención, un taller de chapas, un taller de imanes y maquillaje infantil y globoflexia. Sí, eso es. Los monitores son personas de aquí de nuestro municipio que forman parte de las diferentes asociaciones, de los diferentes colectivos juveniles, imagino que sí, ¿no? Sí, bueno, van a estar por un lado los monitores del Centro de Juventud, Play Sonseca, va a haber monitores de las diferentes asociaciones juveniles y aparte vamos a tener participantes, socios del Centro de Juventud, niños y niñas que están en los talleres que también van a estar echando una mano. Por ejemplo, las niñas que están con Elena en el taller de maquillaje, pues van a estar también colaborando en el taller de maquillaje infantil, pintando a los niños y a las niñas. Y en el de globoflexia, también Álvaro Camisón está impartiendo un curso a los socios que tenemos allí ahora, un curso rápido e intensivo, que les está enseñando a hacer globoflexia para que también ese día puedan hacer ellos globoflexia a los niños. Y luego tenemos torneos también durante todos estos días, del 29 al 31 de marzo. Tenemos torneos de juegos en red, parchís, trivial, torneo de air hockey, que me tienes que explicar qué es eso, y además un torneo de consolas típico, ¿no? El Pro Evolution Soccer 2010. Sobre los torneos, explícame antes de nada, cuéntame, ¿este torneo de air hockey, esto qué es? Sí, ¿qué bueno, significa esto de air hockey? Tenemos en el Centro de Juventud y compramos una mesa de billar americano, también va el concurso de billar americano, y le dan la vuelta y tienen lo del air hockey. El air hockey es la mesa de aire que tiene el disco y que le da si se mete las porterías. Vale, vale. No es que llegó, esto a mí me suena raro, pero bueno, es un juego antiquísimo que incluso se llegó a poner en uno de los salones recreativos, no sé si en uno o en los dos, creo que en uno de los salones recreativos que tuvimos hace tiempo aquí en nuestro pueblo. Los que son de mi generación, incluso un poco mayores y un poco más pequeños, nos acordamos perfectamente de ello. Sobre los torneos, ¿hay que apuntarse previamente o no? Sí, importante. Todos los torneos tienen inscripción previa, muy importante. ¿De acuerdo? hemos separado, por un lado, dos edades, de 12 a 15 años, todos los torneos van a ser por la mañana, de 12 a 2, y la de los más mayores, de 16 a 30, van a ser siempre por la tarde. Dependiendo del torneo que sea, será el lunes, el martes o el miércoles. ¿De acuerdo? Es muy importante inscripción previa en el centro de juventud, o lo podéis hacer por el correo electrónico, tenéis en el folleto la dirección de correo electrónico o en el teléfono 38 14 68, uh-huh, del centro de juventud. Entonces, o por correo electrónico, por teléfono o asistiendo al centro de juventud, o incluso a través del 20 nos mandáis un privado y también lo podéis hacer. Perfecto. Y luego, has comentado anteriormente que la Feria del Ocio se va a dividir en dos fases, por así decirlo. Tenemos actividades por la mañana y tenemos otras también importantes, interesantes, por la noche. El lunes, el 29 de marzo, como actividad nocturna, lo que comentábamos antes, el concurso de chistes va a ser en el centro de la juventud a partir de las 8:30 de la noche o de la tarde, como prefiráis. Se puede apuntar cualquier persona. Eso es, se puede apuntar cualquier persona. Tiene que ser joven, hasta 30-35 años. Uh-huh. Y bueno, va a consistir en cada persona que se inscriba va a contar 10 chistes. Serán tandas de 3 chistes cada uno. Y serán los monitores del Centro de Juventud Splay y gente del público quien directamente vaya puntuando cada tanda de chistes. Uh-huh. Y al final, bueno, pues el ganador de este concurso se llevará un premio de 200 euros para canjearlo en el material deportivo o el material de oficina. Correcto. Eso el lunes. El martes, magia. El martes vamos a tener un espectáculo de magia, vamos a traer un mago y, bueno, a partir de las 9 tendremos una hora, hora y media haciendo un espectáculo de magia para el disfrute de todos los jóvenes. Y luego, turno para los monólogos en el Centro de la Juventud también, a partir de las 21 horas, el miércoles, el día 31. Monólogos elaborados por gente de aquí del pueblo, por jóvenes de Sonseca, ¿no? No, el espectáculo de monólogos va a venir, viene un grupo de teatro, una asociación de teatro, que son de Mora, que son los que hicieron aquí el pasaje del terror, que hicimos, ajá, en el Centro de Juventud en carnavales. Y son ellos los que van a hacer los monólogos. Los estuve viendo el otro día en Mora, en un bar, y la verdad es que, bueno, lo hacen bastante bien. Uh-huh. O sea que va a ser todo un éxito. Además, recordamos que el pasado año, en la Semana de la Juventud, tuvimos un espectáculo de monólogos con monologuistas profesionales, uh-huh, y fue una pasada. Hombre, no se puede comparar, pero bueno, la verdad que va a estar bien, sí. No, pero me refiero que es algo que gusta mucho aquí en Sonseca, especialmente a la gente joven. Sí, la verdad es también, es divertido y pasas un rato bastante agradable. Uh-huh. Pues yo creo que es una feria ya consolidada, esta Feria del Ocio, es la tercera edición, se le da un carácter distinto, diferente, se centraliza en un centro, en un edificio, en un recinto especialmente dedicado, destinado para los jóvenes, y yo creo que va a ser un revulsivo para el Centro de la Juventud, desde luego, y a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta que haya este tipo de actividades, especialmente coincidiendo con el tiempo de ocio de nuestros jóvenes, para que llenen sus agendas de ocio alternativo, de ocio sano, de ocio saludable, y me parece que ahí tenéis que estar vosotros, evidentemente, con el propósito de sacar adelante este tipo de propuestas para todos nuestros jóvenes. Que felicidades por el programa, es que no podemos decir otra cosa, Jesús. Nada, muchas gracias, David. Bueno, solo me preocupa una cosa, esperemos que nos haga buen tiempo, porque lo que son los hinchables, el rocódromo, la tirolina y el jumping va fuera en el exterior del centro. Uh-huh. En la calle justo de enfrente de la puerta, y esperemos que nos haga buen tiempo para poder realizarlo. Muy bien. Y ahora de cabeza, ¿no? Todos los profesionales del Centro de la Juventud, al margen del trabajo que normalmente venís realizando con la organización de la Semana de la Participación y de la Feria del Ocio, estaréis echando horas y, bueno, sí, completamente, bueno, ya, de cabeza, lo que te decía llevamos antes. Llevamos 2-3 semanas preparando lo que es la semana, el folleto y todas las actividades que íbamos a hacer. Y ahora, bueno, pues ir preparando todo lo que va a ser la puesta en práctica. Muy bien. Mira, nos vamos a quedar con una de las cantaditas que yo creo que los amigos de Jalú Disco Móvil pueden poner de cara a la fiesta 00 del 26M, del próximo 26 de marzo, con el propósito de abrir este programa de eventos, con la primera semana de la participación juvenil. Jesús Martín, director del Centro de Juventud de Splay Sonseca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas y gracias. Lo dicho, que sea todo un éxito esta nueva propuesta en lo que al ocio, asociacionismo y juventud se refiere.